montuno. Es verdad. El bugalú sin reírme, sí, nació de mi son montuno. Es verdad. Es por eso que ninguno, sí, hoy se atreve a discutirme. Al montuno, al montuno, al montuno. Al montuno le llama bugalú. Al montuno, al montuno, al montuno. Al montuno le llama bugalú. Allá en mi Cuba, mi hermano, sí, se bailaba el son montuno. Es verdad. Allá en mi Cuba, mi hermano, sí, se bailaba el son montuno. Es verdad. Sabroso como ninguno, sí, con un ritmo soberano. Al montuno, al montuno, al montuno. Al montuno le llama bugalú. Al montuno, al montuno, al montuno. Al montuno le llama bugalú. Sepas tú, es verdad. Yo me juego 100 a 1, sí, para que lo sepas tú. Es verdad. Lo que llaman bugalú, sí, eso se llama montuno.